Bueno, seguimos con la etapa amplificadora cascode. Vimos la última vez que la etapa cascode es una etapa amplificadora que se obtiene conectando, apilando una etapa common source, mi transistor Q1, con una etapa common gate, que es mi transistor Q2. La etapa cascode aprovecha la propiedad muy interesante de transformación de impedancia de la que vimos también en los problemas que hicimos la última vez de la etapa common gate para aumentar la impedancia de salida de la etapa amplificadora, de forma que la ganancia del cascode en el caso ideal, pues, es decir, en el caso en que mi generador de polarización sea una fuente de corriente ideal con impedancia infinita, bueno, en este caso ideal, la ganancia intrínseca del cascode es simplemente igual al producto de las dos ganancias intrínsecas de los transistores que forman la etapa amplificadora, ¿no? Por lo tanto, prácticamente el cascode se caracteriza por una elevada resistencia de salida y una elevada ganancia. Entonces vamos a considerar todo el abanico de posibilidades que tenemos con esta etapa amplificadora, ¿no? Considerando todos los casos intermedios entre los dos casos extremos, ¿no? ¿Cuáles son los dos casos extremos? Carga generador ideal, por lo tanto resistencia infinita, y carga cortocircuitos, que son los casos 1 y los casos 4 de esta tabla, ¿vale? Los dos casos intermedios que consideramos, ¿cuáles son? Pues la carga es una fuente de tipo cascode, por lo tanto una fuente obtenida apilando dos transistores que se caracteriza por una resistencia de carga que es el cuadrado, aproximadamente el cuadrado de la resistencia de salida del transistor, el de la RO. O la carga es una fuente simple, ¿no? Por lo tanto, la resistencia de la fuente que carga mi cascode es simplemente igual a RO, es decir, la resistencia de salida o resistencia de canal, llamándola como queráis, de mi transistor. Por lo tanto, fijaos, aquí tenemos estas cuatro posibilidades, ¿no? ¿Qué está representado en esta tabla, en las distintas columnas? La resistencia de carga RL, la resistencia de entrada de la segunda etapa, RIN2, por lo tanto la resistencia de entrada del cascode, la resistencia RD1, ¿no? La resistencia que se ve desde el drenador del transistor Q1, ¿no? Por lo tanto, RD1, como hemos visto anteriormente, es el paralelo entre la resistencia RO1, es decir, la resistencia de canal del transistor Q1, y la resistencia RIN2, es decir, la resistencia que se ve desde el surtidor del common gate que completa el cascode. Y luego me interesa también valorar lo que son las ganancias de tensión a V1 a V2 de las dos etapas que forman el cascode. A V1, por lo tanto, es la ganancia del common source que forma la primera etapa del cascode, y a V2 es la ganancia del transistor common gate que forma la segunda etapa. AV obviamente es la ganancia total, el producto entre AV1 y AV2, ¿no? Por lo tanto, consideremos independientemente estos cuatro casos distintos, ¿no? Partiendo del primero, por lo tanto, el caso mejor posible, es decir, el caso de una fuente de corriente ideal que carga mi cascode. Obviamente la resistencia de esta fuente ideal, RL, es infinita. Si volvemos a la transparencia anterior, donde está resumida la propiedad de transformación de impedancia del cascode, ¿vale? Si mi RL es infinita, fijaos, mi resistencia de entrada, ¿a qué es igual? A 1 partido Gm más RL dividido GmR0. Pero si RL es infinito, la resistencia que veo desde el surtidor de mi common gate es infinita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la resistencia RIN en este caso es infinita. Y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto vale RD1? RD1 es el paralelo entre la resistencia de canal del transistor Q1 y la resistencia Rn2. Pero Rn2 es infinito, ¿no? Por lo tanto, Rd1 será simplemente igual a Ro, resistencia de canal del transistor Q1. ¿Cuánto valdrá, por lo tanto, la ganancia de la primera etapa? La ganancia de la primera etapa será, obviamente, GmR0. Menos porque el amplificador es inversor, ¿no? Por lo tanto, el hecho que la resistencia que se ve desde el surtidor del Q2 es infinito, maximiza la ganancia de la primera etapa, que es la máxima posible, la ganancia intrínseca del transistor. ¿Qué pasa por la ganancia de la segunda etapa? En este caso, vuelvo a repetir que RL es igual a infinito, ¿no? Por lo tanto, si volvemos atrás y miramos cuál es la resistencia que se ve desde el drenador del cascode, entonces aquí ¿qué tenemos, ¿no? Tenemos prácticamente una resistencia que es 1 más GmRs veces la resistencia RO de este transistor, ¿no? Donde RS es la resistencia de generación de surtidor, ¿no? En este caso, RS es la resistencia es la resistencia de la primera etapa, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la ganancia intrínseca, bueno, la ganancia de la segunda etapa es simplemente GmRO, es máxima en estas condiciones, ¿no? Por lo tanto, la ganancia total es simplemente el producto de las dos ganancias, será GmRO al cuadrado. ¿Qué pasa, por otro lado, si la resistencia del generador de corriente que carga el cascode disminuye, ¿no? Por lo tanto, si es una fuente de tipo cascode que tiene una ganancia GmRO por RO, ¿no? Entonces aquí tenemos la condición de carga. ¿Y cuál será la resistencia que veo desde el surtidor de RN2? No, simplemente voy a sustituir en la expresión anterior el valor de RO. Por lo tanto, en esta expresión el valor de RO. ¿Y qué tengo? Perdón, el valor de RL, por lo tanto GmRO por RO. ¿Y qué tengo? Si sustituyo aquí GmRO por RO, tengo que mi resistencia de entrada es 1 partido Gm más RO, ¿vale? Pero RO es mucho más grande de 1 partido Gm, ¿no? Esto significa que la resistencia que veo desde el surtidor de mi common gate, en este caso, será finita, pero de todas maneras muy grande, ¿no? Y igual a RO. ¿Esta resistencia finita qué hace? Pues me cambia la resistencia RD1, ¿no? Que será el paralelo entre RO y RO. Por lo tanto, será igual a RO medio. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Que prácticamente en este caso, la resistencia finita que se ve desde el surtidor del transistor Q2 hace disminuir la ganancia V1, ¿no? Que se vuelve la mitad, menos un medio GmRO. La ganancia intrínseca V2 no cambia y es igual a GmR0, ¿no? Por lo tanto, una fuente de corriente cascode hace que la ganancia total de la etapa sea menos un medio GmRO al cuadrado. Y entonces, ¿qué pasa ahora cuando la carga es una fuente simple, ¿no? Por lo tanto, RL igual a RO, ¿no? Repitiendo el mismo el mismo procedimiento que hemos utilizado en los casos anteriores. Tenemos que prácticamente en la primera columna vemos que RL es igual a RO, en este caso R in 2 baja drásticamente y se vuelve igual a 2 partido GM, ¿no? Esto lo vemos sustituyendo el valor de RO en esta expresión. Tengo 1 partido GM más RO dividido GM por RO, ¿no? Por lo tanto, 1 partido GM. La suma es 2 partido GM. No, por lo tanto, una fuente simple, una fuente de corriente formada por un único transistor, hace bajar de forma drástica la ganancia de la primera etapa, que se vuelve igual a menos 2. La ganancia de la segunda etapa, V2, esta vez en estas condiciones es un medio GMRO. Por lo tanto, la ganancia total es menos GMRO. Por lo tanto, en este caso, cuando la carga es una fuente de corriente simple, mi cascode gana como un amplificador common source. Y aquí vemos el caso de RL igual a cortocircuito, ¿no? Obviamente lo que me espero es que la ganancia total es cero, ¿no? La primera etapa gana menos 1, la segunda gana 0 porque la resistencia de carga es 0, y obviamente la resistencia de RN2 es igual a RD1 y es igual a 1 partido GM. Aquí vemos cómo podemos calcular AV2, ¿no? AV2 lo puedo calcular a partir de la ganancia total del cascode y de la ganancia de la primera etapa, ¿no? Por lo tanto, yo sé que la ganancia de la primera etapa V1 es menos GM1 RD1, es decir, menos GM1 R1 en paralelo con RN2, y sé que cuál es la ganancia total de mi cascode, que es esta. Por lo tanto, AV2 es simplemente igual a AV dividido a V1, ¿no? Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo mejorar, ¿no?, ciertas limitaciones del cascode. Bueno, hemos visto prácticamente que la ganancia de esta etapa depende de la presencia de un segundo transistor common gate apilado con el common source, ¿no? Y hemos visto prácticamente que en el caso de un cascode sencillo, la ganancia, en el caso ideal, es prácticamente la ganancia intrínseca de estos dos transistores al cuadrado, siempre que estos dos transistores sean iguales y por lo tanto tengan la misma resistencia de canal y la misma transconductancia, ¿no? Por lo tanto, si pudiera apilar más etapas, la ganancia aumentaría, ¿no? Este es el caso de un doble cascode en el que prácticamente sobre el transistor Q1, que es mi common source, voy a colocar dos transistores common gate, ¿vale? Entonces, en este caso, la ganancia total de esta etapa depende del cubo de la ganancia intrínseca, es el cubo, perdón, de la ganancia intrínseca de los transistores, ¿no? Siempre asumiendo que todos los transistores son idénticos y por lo tanto tienen la misma transconductancia y la misma resistencia de canal. Entonces uno podría pensar que, bueno, simplemente poniendo más transistores en cascada se puede mejorar de forma impresionante la ganancia, ¿no? Sin embargo, hemos visto que la ganancia también depende de la impedancia de esta fuente de corriente representada aquí en la figura. Y es tanto más grande cuanto más grande es la impedancia de la fuente. La mejor solución, que hemos visto justo hace poco, es colocar encima del cascode, por lo tanto polarizar el cascode, utilizando una fuente de corriente de tipo cascode también, ¿vale? Por lo tanto, con dos transistores apilados. Entonces, ¿esto qué significa? Que una topología como esta estaría formada por 5 transistores apilados. Esto no significa que la podríamos implementar, sobre todo con las tecnologías actuales, ¿no? Porque con las tecnologías actuales, con procesos ultra submicrométricos, tenemos limitaciones sobre la máxima tensión de alimentación, ¿vale? Que no puede ser grande como queremos, ¿no? Por lo tanto, normalmente, con con un proceso de 180 nanómetros o 90 nanómetros, la tensión de alimentación es alrededor de un volt y medio, ¿no? Por lo tanto, como tenemos que garantizar que todos esos transistores estén en saturación y por lo tanto que caiga un overdrive de por lo menos 0,2, 0,3 voltios entre estos transistores, aquí vemos que prácticamente con las tecnologías actuales estamos al límite, ¿no? No es muy difícil implementar una etapa como esta porque no podemos garantizar que todos los transistores estén saturados. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿No? La opción para limitar el limitar el número de etapas apiladas es utilizar una topología que se llama folded cascode o cascode doblado, ¿no? Entonces aquí vemos un folded cascode sencillo y está formado por mi etapa común source, un transistor NMOS Q1, y fijaos, esta vez mi etapa common gate la implemento con un transistor PMOS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos aquí la salida, la cojo entre el drenador de PMOS y tierra. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues el generador de corriente I1 que polariza mi circuito tiene que ser escogido para proporcionar a ambos transistores una corriente de polarización suficiente, ¿no? Por lo tanto, ahora el transistor Q1 opera con una corriente que es I1 menos I2, donde I2 es la corriente que sirve para polarizar Q2. Y entonces seguimos con el tema de circuitos amplificadores integrados y vamos a abordar ahora otros aspectos, ¿no? Cómo poder polarizar circuitos integrados. Hemos visto ya que circuitos integrados se polarizan utilizando espejo de corrientes. Sin embargo, lo que hemos examinado hasta ahora es un espejo de corriente con una topología sencilla. Nos vamos a examinar otras topologías de espejo de corrientes, otras técnicas de polarización para poder polarizar amplificadores integrados y cómo mejorar el emparejamiento entre transistores para poder diseñar circuitos que sean muy tolerantes a variaciones de procesos de fabricación, temperatura, etc. Y finalmente vamos a hacer un resumen de todas las que son las características principales del transistor MOS, introduciendo también ahora el modelo a las altas frecuencias que estudiaremos en detalle más adelante. Entonces os recuerdo que hace pocas lecciones introducimos el espejo de corriente. Hoy vimos que esta configuración formada por el par de transistores Q1 y Q2 es la que se utiliza para implementar fuentes de corrientes integradas. ¿Por qué se llama espejo de corriente? ¿No? Porque es un circuito que refleja en el drenador del transistor Q2 la corriente que pasa por el transistor Q1, ¿no? Incluso vimos que jugando con la relación de aspecto de los transistores podemos incluso implementar una ganancia de corrientes, ¿no? Es decir, hacer que la corriente IO, mi corriente reflejada por el espejo, sea un múltiplo de mi corriente de referencia IREF. Por lo tanto, fijaos, el transistor Q1 está conectado como un diodo, ¿no? Ya que hemos visto que prácticamente su drenador y su puerta están cortocircuitados. Esto, por un lado, garantiza que el transistor esté saturado, ¿no? Porque la VGD, en este caso, es cero y, por lo tanto, menor de la tensión umbral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Q1 está saturado. Como Q2 comparte la misma puerta con Q1 y tiene la misma VGS, entonces significa que también Q2 estará saturado. Sin embargo, por lo que se refiere a Q2, no podemos garantizar que la VDS, y por lo tanto la tensión de salida de este espejo, sea la misma de este transistor Q1. En este esquema, que vemos aquí pintado en las transparencias, la corriente de referencia para el transistor Q1 es generado por una resistencia externa, ¿no? Por lo tanto, normalmente, cuando utilizamos circuitos integrados, cuando diseñamos circuitos integrados, tenemos dos opciones, ¿no? Para generar esta corriente de referencia. Uno es a través de una resistencia externa, pero no una resistencia de las que estáis acostumbrados a manejar, que habéis visto en laboratorio en circuitos en primero, no, sino resistencia de película delgada de precisión, o sea, resistencia que tiene una tolerancia del 1 por 1000, ¿de acuerdo? O sea, resistencia que son muy muy precisas, ¿no? Y también muy cara, obviamente. La otra opción, cosas que haremos en cursos más avanzados, es generar la corriente de referencia a un chip mediante circuitos especializados. Entonces, obviamente, pues para el transistor, si el transistor Q1 opera en saturación, obviamente la corriente ID1 que pasa por este transistor se puede calcular utilizando la ecuación del MOS en saturación, una ecuación del segundo orden que vemos aquí representada, en la que estoy despreciando los efectos de modulación de longitud del canal que hacen que la corriente no sea constante, pero sino que depende de la VDS, ¿no? En este caso los estoy despreciando. Obviamente, ¿qué pasa? Que mi corriente ID1 depende, además del overdrive, de la relación de aspecto WL partido 1 del transistor, de este transistor Q1. Y obviamente la corriente de salida, que tiene que depender de la relación de aspecto W partido R2 del transistor, ¿no? Y vimos, cuando introducimos el espejo de corriente, que la corriente de salida puede relacionarse con la corriente de referencia a través la relación entre las dos relaciones de aspecto WL2 y WL1 de los dos transistores Q1 y Q2, ¿no? Por lo tanto, simplemente jugando con estas relaciones de aspecto puedo producir un amplificador de una amplificación de corriente que depende de este término, ¿no? Por ejemplo, si hago el transistor Q2 el doble del transistor Q1, tendré una corriente de salida que es el doble de mi corriente de referencia. Entonces, como acabo de decir, en la transparencia anterior, lo que he hecho ha sido despreciar el efecto de modulación de longitud de canal, ¿no? Por lo tanto, he asumido que mis dos transistores tienen una resistencia RO infinita, ¿no? Pero esto no es cierto en la realidad. No, si vamos a observar las características tensión-corriente de mi transistor, veo que prácticamente la corriente de salida no es constante en la región de saturación, sino tiene una cierta pendiente que es igual a 1 partido RO, ¿no? Por lo tanto, si RO es muy grande, virtualmente infinito, la pendiente es cero y se trata de una recta paralela. ¿De acuerdo? Mi resistencia RO grande en la salida de mi espejo de corriente, ¿a qué será igual? ¿No? Aplicando la ley de Ohm, será igual simplemente a la variación de la tensión de salida referido a la variación de la corriente de salida, ¿no? Y esto es igual a una resistencia RO2, ¿de acuerdo? Que es decir, que es igual a la resistencia de canal de mi transistor. Vimos obviamente que la resistencia de canal la puedo relacionar a la corriente de polarización del transistor y a la tensión de efecto Early. Por lo tanto, mi resistencia de salida será VA2 dividido dividido la corriente de salida, que es IO. Obviamente, si considero los efectos de modulación de longitud de canal, tengo de alguna forma tener en cuenta, ¿no?, esta pendiente, que hará que la corriente de salida sea más grande, ligeramente más grande, de la corriente de referencia IRF, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta de estos efectos, puedo multiplicar, ¿no?, la expresión anterior por un factor de corrección que depende de la tensión de salida, de la VGS del transistor y de la tensión de efecto R. No solo, pero el espejo de corriente funciona perfectamente si la tensión de salida es mayor o igual al overdrive. Entonces, vamos a ver ahora cómo polarizo un circuito integrado formado por múltiples etapas, manteniendo el matching, ¿vale? En este caso, el emparejamiento entre corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es generar todas las corrientes que polarizan mi circuito integrado a partir de una única referencia y hacer que estas corrientes sean un múltiplo de esta corriente de referencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si la corriente de referencia cambia, cambiarán automáticamente del mismo factor todas las corrientes que polarizan mi circuito. Pero la cosa muy importante es que la relación entre la corriente de referencia y las corrientes de polarización de las varias etapas se mantendrá constante, ¿no? Por lo tanto, garantiza un correcto funcionamiento de mi circuito a pesar de las variaciones sobre esta corriente de referencia. ¿De acuerdo? Este es el truco que se utiliza en circuitos integrados, ¿vale? No podemos garantizar que las magnitudes de las corrientes y de las tensiones sean los valores nominales, pero sí que podemos garantizar que la relación entre la corriente o la tensión que me interesa y una corriente y una tensión de referencia se mantenga constante a pesar de las variaciones de temperatura, variación de proceso o posible tolerancia del proceso de fabricación. Entonces, esta es obviamente la forma que tenemos de polarizar circuitos integrados, ¿no? Por lo tanto, tenemos una corriente de referencia y tenemos una serie de espejos de corrientes, ¿no?, que replican mi corriente de referencia. Estos espejos pueden ser implementados tanto con transistores de tipo NMOS como por transistores de tipo PMOS. Cuando el espejo de corriente es implementado con transistores de tipo NMOS, se llama también pozo de corriente o current sink en inglés. Cuando el espejo de corriente es implementado con transistores PMOS, el espejo de corriente se llama también current source, fuente de corriente, ¿vale? Pozos y fuentes son dos términos alternativos para referirnos a un espejo de corriente, ¿no? En el primer caso, implementado por transistores NMOS, en el segundo caso, implementado por transistores PMOS. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos que garantizar? Los transistores críticos en esta implementación son, obviamente, los transistores Q2, Q3, y Q5, ¿no? Porque son estos transistores que tenemos que garantizar que la VDS sea por mayor o igual a la tensión de overdrive para que estos transistores estén saturados. No tenemos problemas para Q1 y Q4, ¿no? Porque estos transistores por construcción operan en saturación, ya que, lo vuelvo a repetir, puerta y drenador, puerta y drenador están cortocircuitados, ¿no? Por lo tanto, la diferencia de potencial es menor de la tensión de umbral lo que significa que están en saturación. Pero para el transistor Q2 Por ejemplo, tenemos que garantizar que la VDS sea mayor o igual a la tensión de overdrive. Esto significa que tengo que garantizar, ¿no? Que prácticamente VD2 y VD3 a qué tiene que ser que tiene que ser mayor la tensión en este punto y la tensión en este punto. Tiene que ser mayor de la USS más el overdrive, por lo tanto VGS1 menos VTN, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tensión en este punto tiene que ser VSS más el overdrive. Tened presente que VSS suele ser una tensión negativa y VDD una tensión positiva, ¿no? Por lo tanto, lo más probable es que aquí tengamos una tensión negativa en este punto, ¿de acuerdo? Pero superior, por lo menos, de un valor igual al overdrive a la USS. Y de forma análoga, para el transistor Q5, ¿qué tenemos que garantizar? ¿No? Que la tensión en este punto tiene que ser por lo menos igual a VDD menos el overdrive sobre este, de este transistor. Obviamente, ¿por qué queremos dos etapas de polarización complementarias? ¿No? Una implementada por transistores NMOS y otra por transistores PMOS, ¿no? Porque podemos polarizar amplificadores de tipos distintos, ¿no? Con estas dos etapas, ¿no? Por ejemplo, esta etapa Q2 puede polarizar, por ejemplo, una etapa de tipo common gate. Perdón, common drain, ¿vale? Drenador común a la malla de entrada y a la malla de salida, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en un common drain, pues aquí tengo mi señal de entrada, el drenador es común a la malla de entrada y a la malla de salida, por lo tanto, pues aquí pongo mi generador de corriente de polarización y polarizo mi circuito, ¿de acuerdo? Mientras que por lo tanto, esta fuente es mi espejo, ¿no? Esto es, si esto lo llamo I, eso es mi espejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta corriente I es esta corriente I del esquemático, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, este transistor que forma la salida del espejo tiene que estar conectado al surtidor del common drain. ¿De acuerdo? Por otro lado, un espejo de corriente formado por transistores PMOS es más adecuado para polarizar una etapa amplificadora common source, ¿no? Por lo tanto, en el caso de un common source, que tenemos una topología como esta, ¿no? Y este espejo de corriente, bueno, este generador I se implementa con un espejo de corriente con transistores PMOS, ¿vale? Esta es la corriente I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el drenador de este transistor estará conectado al drenador del amplificador common source. Obviamente, esa no es la única forma de implementar un espejo de corriente, ¿no? El problema de un espejo de corriente sencillo como esto es que la resistencia de salida de mi espejo, por lo tanto la resistencia de salida de mi generador, ¿a qué será igual? Será igual a la resistencia de canal RO del transistor que forma este espejo. ¿De acuerdo? Y hemos visto que en algunas aplicaciones RO no es lo suficientemente grande como para proporcionarme una ganancia elevada de este amplificador, ¿no? Lo hemos visto con el caso del casco de hace poco. Entonces, la idea es apilar más etapas para poder aumentar la resistencia de salida del espejo, ¿no? Aquí vemos prácticamente un espejo de tipo cascode, en que lo que hemos hecho es simplemente apilar dos espejos de corrientes, el espejo formado por el transistor Q1 o Q2 y el otro espejo formado por el transistor, por los transistores Q4 y Q3. ¿De acuerdo? Estos son dos espejos apilados. ¿Vale? La resistencia de salida de este espejo, ¿vale?, es aproximadamente el cuadrado de la resistencia de canal de los transistores, ¿no?, que forman la etapa cascode, ¿no? Esto es asumiendo que todos los transistores sean iguales. Entonces, fijaos lo que pasa de todas formas por este espejo, ¿vale? Yo tengo que garantizar que los transistores estén saturados, ¿no? Por lo tanto, la tensión de salida VO no puede ser cualquiera, tiene que ser lo suficientemente grande como para que Q2 y Q3 estén en saturación. Entonces, consideremos la malla que está marcada aquí por las tensiones en la figura, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la mínima tensión de salida, ¿no? Si consideramos esta malla, que pasa por Q1, o Q4 y Q3, ¿qué tengo, ¿no? Que prácticamente la tensión de salida VO será VGS más VGS menos esta VGS que está entre, bueno, para del transistor Q3, más el overdrive del transistor Q3, ¿no? Por lo tanto, la tensión mínima VO para que este espejo funcione correctamente será igual a 2 VGS más el overdrive. ¿De acuerdo? Claro, simplemente mirad la malla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale VGS? No, VGS es igual a la tensión umbral más el overdrive, ¿no? Por lo tanto, ¿aquí qué tengo? Tengo que tengo prácticamente que la tensión de salida, ¿a qué será igual? ¿Vale? Como hemos visto, VGS más dos veces el overdrive, VGS más dos veces el overdrive, perdón, VGS más el overdrive, ¿a qué será igual? Sustituyendo el valor de VGS, será igual a VT más dos veces el overdrive. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que este circuito funcione, la tensión de salida tiene que ser tensión de umbral más dos veces el overdrive. ¿De acuerdo? Esto traducido en tensiones reales para procesos de última generación, ¿en qué se traduce? ¿Vale? Normalmente hemos visto que el transistor tiene que funcionar con un overdrive entre 0,2 y 0,3 voltios. ¿De acuerdo? Y la tensión de umbral para procesos, para tecnología ultra submicrométricas, puede oscilar entre 0,4 voltios, pues 0,4, 0,5, más o menos ahí. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que la tensión de salida de esta etapa amplificadora tiene que ser alrededor de un voltio, 0,8, 0,9, ¿vale? Por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando esto lo conectamos a una etapa amplificadora? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si aquí tengo mi doble cascode aquí, ¿vale? No pinto los transistores, ¿vale? Y aquí tengo mi tensión de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Que la variación en la tensión de la tensión de salida tiene que ser tal que cuando tengo mi pico inferior, la caída de tensión sobre este cascode tiene que ser por lo menos 1 voltio, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que un doble cascode colocado aquí limita la dinámica inferior de la salida. Por lo tanto, me limita el tamaño, la excursión pico-pico de mi señal. Entonces, esto significa que un doble cascode con las tecnologías actuales es poco práctico. Deberíamos ser muy buenos diseñadores para hacer que estos transistores trabajen con un overdrive muy, muy pequeño para mejorar la dinámica. Entonces, hay otras configuraciones que tienen la misma resistencia de salida del cascode, por lo tanto una resistencia muy, muy elevada, sin embargo mejoran la dinámica de salida, ¿vale? Por ejemplo, este espejo de corriente, ¿vale? Entonces, este espejo de corriente con esta que se conoce como espejo de Wilson tiene la misma resistencia de salida del cascode, sin embargo se caracteriza por una mejor dinámica de salida. Entonces vamos a ver cómo funciona este circuito. Vamos a demostrar que efectivamente con esta el circuito con esta configuración es tiene las mismas prestaciones en términos de resistencia de salida, que es lo que nos interesa, de un espejo cascode. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir el modelo equivalente de pequeña señal de mi transistor, ¿no? Por lo tanto, yo aquí en la figura no lo sustituyo, ¿vale? Lo imagino, ¿no? Pero vamos a verlo despacito sustituyendo. Y vamos a introducir otro teorema muy importante de la teoría de circuitos, ¿vale? Entonces voy a considerar el transistor Q3, por lo tanto aquí tendré GM3 VGS3, resistencia RO3, ¿de acuerdo? Yo quiero calcular la resistencia de salida, ¿no? Por lo tanto, para calcular la resistencia de salida, yo lo que hago es aplicar una fuente de tensión de prueba VX con una corriente de prueba IX. Y obviamente mi resistencia de salida, RO, será igual a VX partido IX. ¿De acuerdo? Este es mi primer transistor. Si aquí entra, si en este nodo, si en el drenador de Q3 entra una corriente IX, la corriente que sale por el surtidor tiene que ser IX, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo otro transistor, el transistor Q1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿aquí qué tengo? GM1 VGS1 y R1 en paralelo. ¿De acuerdo? Y además, la puerta está conectada con el drenador, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo G1D1. Y aquí obviamente tengo la puerta G3, perdón, de mi transistor Q3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pintar ahora pues el otro transistor, el Q2, ¿vale? Obviamente la puerta de Q2 coincide con la puerta de Q1 y por lo tanto con el drenador, ¿no? De Q1, ¿no? Por lo tanto aquí tenemos G2, G1D1. ¿De acuerdo? Y vamos a pintar el otro transistor, GM2, VGS2. R2. De acuerdo, aquí vemos prácticamente que el drenador del transistor Q2 está conectado a la puerta G3, ¿vale? Y aquí pongo el surtidor D3. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Simplemente sustituyo el modelo. Entonces, vamos a ver cuánto vale VGS1. Entonces, VGS1 es esta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos qué tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos un generador pilotado, en este caso un generador de corriente pilotado en tensión, en la que la magnitud de pilotaje, por lo tanto la VGS1, es igual a la caída entre los barnes del generador. ¿De acuerdo? En estas condiciones particulares, Víctor, deja el móvil. En estas condiciones particulares, mi transistor es simplemente equivalente a una resistencia cuyo valor es 1 partido la transconductancia. Este teorema se llama teorema de absorción. ¿Vale? Y lo apunto. Teorema de absorción. Entonces, ¿qué dice este teorema? ¿No? Cuando la caída de tensión entre los barnes de un generador pilotado es igual a su tensión de pilotaje, entonces el generador puede sustituirse con una resistencia igual a 1 partido GM, donde GM es la transconductancia del generador pilotado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este desaparece y es simplemente igual a una resistencia igual a 1 partido GM1. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo 1 partido GM1 en paralelo con R1, una resistencia pequeña en paralelo con una grande. Por lo tanto, esto desaparece también. R1 desaparece. Entonces, fijaos, he simplificado notablemente mi circuito. ¿Cuánto vale, por lo tanto, la tensión V entre el drenador y el surtidor de Q1? ¿No? Será igual simplemente a IX partido GM1. Bueno, hemos visto, volviendo al espejo de Wilson, que simplemente utilizando teoremas de teoría de circuitos podemos simplificar notablemente el análisis, ¿de acuerdo? Y aplicando el teorema de absorción, lo que hemos hecho es sustituir el transistor Q1 simplemente con una resistencia igual a 1 partido su transconductancia, ¿no? Lo que nos permite manejar el circuito de forma mucho más sencilla. ¿Qué podemos decir por lo que se refiere al transistor Q2? Obviamente, Es un espejo de corriente, ¿no? Por lo tanto, si todos los transistores son iguales, la corriente IX que circula en una rama tiene que circular también en la otra, ¿no? Por lo tanto, aquí tiene que circular una corriente IX. Y fijaos, como aquí tengo un cortocircuito, ¿no? Porque veo, tengo un circuito abierto porque veo prácticamente la impedancia de puerta del transistor Q3 que es infinita, la corriente IX circulará exclusivamente en esta malla, formada por el generador pilotado y la resistencia RO. Entonces esto me permite calcular fácilmente la tensión de puerta G3. ¿De acuerdo? Si la corriente IX circula solo en esta malla, ¿qué tengo? ¿No? Que aquí tengo una corriente IX desde D2 a tierra y por este otro lado tendré una corriente IX que va de tierra hasta D2. ¿No? Por lo tanto, la tensión en este punto, ¿a qué será igual? A menos RO2 por IX. ¿Claro aquí? Aplicando simplemente la ley de Ohm. ¿Vale? Pues entonces ya tengo la VGS3 que iba buscando, ¿no? Porque la VGS3, ¿a qué será igual? Será igual a VG3 menos VS3, por lo tanto será igual a menos RO2 IX menos IX partido GM1. ¿De acuerdo? Entonces esto significa que la corriente VGS3 que circula a través de este generador pilotado será igual a GM3 por esta tensión. ¿De acuerdo? Y es negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer para transformar todo en positivo? Invertir el verso de esta corriente, ¿no? Por lo tanto, aquí tendré una corriente que circula en esta dirección y que será igual a GM3 que multiplica este término, RO2 más 1 partido GM1 por IX. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, tengo que calcular VX. ¿Vale? ¿VX a qué será igual? Será igual a la suma de las caídas de tensión sobre la resistencia de RO3 y sobre el transistor Q1, ¿no? Por lo tanto, sobre esta resistencia 1 partido GM1. ¿De acuerdo? Lo escribo, por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones a la malla de salida que obtengo, ¿no? Obtengo prácticamente que VX a qué será igual a la caída sobre la resistencia 1 partido GM1, que es mi tensión V, por lo tanto es IX por 1 partido GM1, ¿de acuerdo? Más que la caída sobre esta resistencia RO3. Entonces, fijaos, aquí que entra en esta resistencia RO3, entra una corriente GM3 RO2 más 1 partido GM1 por IX, ¿de acuerdo? Más esta corriente IX, ¿de acuerdo? Pero IX será mucho más pequeña que esta otra, ¿no? Por lo tanto, puedo decir que la corriente que pasa por aquí, en esta rama, es aproximadamente igual a GM3 RO2 más 1 partido GM1 por IX. ¿De acuerdo? La contribución de esta corriente es despreciable. ¿Claro? Entonces, ¿cuál será, por lo tanto, la caída sobre RO3? Será, aplicando la ley de Ohm, será igual AGM3, RO3 por todo este término, ¿no? AGM3, RO3, por RO2 más 1 partido AGM1, por IX. ¿De acuerdo? Pero 1 partido AGM1 es mucho menor que RO2. Por lo tanto, VX, ¿a qué será igual? A 1 a IX partido GM1 más GM3 RO3 RO2 o por IX. ¿De acuerdo? Y aquí podemos decir lo mismo, que 1 partido GM1 es mucho menor que este término, ¿no? Por lo tanto, la tensión de la resistencia de salida, RO, será aproximadamente igual a VX partido IX igual a RO3 RO2 GM3. ¿De acuerdo? Acabo de demostrar que en primera aproximación la salida, la resistencia de salida de esta configuración de Wilson es la misma que un espejo cascode, ¿no? Y es prácticamente la resistencia de este transistor RO2 multiplicado por la ganancia intrínseca del transistor Q3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las prestaciones de este espejo dependen de Q3 y Q2. ¿De acuerdo? Ganancia intrínseca de Q3 y resistencia de canal de Q2. Obviamente, esta configuración padece de un error sistemático de corriente debido al hecho que las dos ramas no son perfectamente simétricas, ¿no? Como en el caso de un espejo de cascode, ¿no? Por lo tanto, para eliminar el error sistemático de corriente, se añade un transistor más, ¿no? Se modifica el espejo de Wilson añadiendo otro transistor Q4 conectado con un diodo. Vamos a ver ahora otras etapas amplificadoras muy interesantes, ¿no? Hasta ahora nos hemos centrado solo en el cascode, ¿no? como amplificador multietapa, ¿no? Sin embargo, existen otras configuraciones muy interesantes. Una de estas es una conexión en cascada common drain con common source, ¿no? Os recuerdo que el common drain es una etapa que gana aproximadamente 1, es un buffer, ¿vale? Y entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué conecto en cascada dos etapas y una es una etapa common drain que me gana solo 1? ¿Qué gano con esta configuración? ¿Vale? La ganancia de esta configuración es en términos de ancho de banda, ¿no? Porque esta configuración mejora el comportamiento en frecuencia de una etapa common source, ¿no? Os recuerdo que el comportamiento de una etapa common source en frecuencia lo vimos, lo introducí, pero lo veremos más en detalle más adelante, depende de la resistencia de carga, ¿vale? Y cuanto más elevada es la resistencia de carga, más estrecho será el ancho de banda de mi amplificador, ¿no? Por lo tanto, para mejorar el comportamiento en frecuencia y por lo tanto para aumentar el ancho de banda del amplificador manteniendo más o menos invariada la ganancia, lo que hacemos es conectar en cascada una etapa common drain con una etapa common source, ¿no? Además, fijaos cuáles son las ventajas de estas etapas, ¿no? La etapa common drain tiene una impedancia en entrada muy grande, ¿no? Por lo tanto, minimiza los efectos del divisor de tensión en la entrada del amplificador. La impedancia de salida sigue siendo la impedancia de salida de una etapa common source, por lo tanto sigue siendo muy grande, ¿no? Entonces acabo de construir un amplificador con una elevada impedancia de entrada y una elevada impedancia de salida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una ganancia elevada. ¿Y qué más? Por lo que se refiere a la malla intermedia, yo tengo una entrada con una impedancia de salida muy pequeña conectada con una etapa con una impedancia de entrada muy grande, ¿no? Por lo tanto, toda la tensión en la salida de la etapa Q1 irá en la entrada de la etapa Q2, ¿de acuerdo? Otra etapa muy, muy utilizada es la Common Drain Common Gate, ¿no? En la que estoy conectando un source follower, mi transistor Q1, con un common gate, ¿de acuerdo? Entonces aquí también tengo una etapa que gana 1 y una etapa Q2 que es un common gate y que por tanto gana como un amplificador common source. Por lo tanto, tengo una etapa que gana 1 con una etapa que gana bastante. Aquí también, ¿por qué quiero conectar una etapa que gana 1 con una etapa que gana mucho? ¿Cuál es la ventaja? Aquí también la ventaja de esta configuración es un mejor comportamiento en frecuencia de una etapa common source que tiene la misma ganancia de este amplificador. Entonces vamos a analizar ahora más en detalle las características del transistor MOS y a introducir su modelo a las altas frecuencias. Entonces, a medida de que las tecnologías electrónicas han ido mejorando, la movilidad de los portadores ha ido decreciendo, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, el producto MUEN-NCOX ha aumentado. Entonces, fijaos, a pesar de que la movilidad decrezca, pues la MUEN-NCOX y por lo tanto la transconductancia de proceso de mi transistor ha ido aumentando, lo que me permite de generar corrientes muy elevadas con un overdrive pequeño, que es lo que quiero, ¿no? ¿Por qué MUEN-NCOX ha ido aumentando, ¿no? Porque obviamente cuando escalamos un transistor, cuando lo hacemos más pequeño, lo que hacemos no es solo reducir la longitud de canal, sino reducir también el tamaño, el grosor de la capa de óxido que está por encima del canal, ¿no? ¿Os acuerdo? Que mi transistor tiene una estructura como esta, ¿no? Formado superimponiendo a una capa de material semiconductor, una capa de óxido delgado Finox en inglés y polisilicio ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente la estructura formada por el polisilicio, el óxido de puerta y el canal, una vez que se ha formado, forma un condensador, ¿vale? De placas planas y paralelas, donde el canal y el polisilicio son las puertas y la capa de óxido es el dieléctrico que separa el condensador. Os recuerdo que la capacidad de un condensador es directamente proporcional al área de las placas que lo forman y inversamente proporcional a la distancia entre los electrodos. ¿vale? Por lo tanto, si disminuye la separación entre los electrodos que forman mi condensador, aumentará su capacidad. Ya que estamos escalando el grosor teox de este condensador MOS, lo que estamos haciendo es aumentar CEOX, ¿no? Y el aumento es importante, ¿no? Porque somos capaces de escalar el grosor de la capa de óxido de mucho, ¿vale? Y por lo tanto, esto significa que MUCEOX ha ido aumentando, ¿no? Que es lo que queríamos, ¿no? Obviamente, si escalamos el grosor de la capa de óxido, también tenemos que escalar necesariamente tensión de alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos, cuando aplicamos una tensión de un potencial aquí en la puerta, creamos un campo eléctrico vertical a través de la capa de óxido, ¿vale? Este campo eléctrico vertical es enorme, ¿vale? Fijaos, si tengo una, o si aplico a la puerta una tensión de un voltio, ¿vale? Un voltio, que es muy poco, ¿vale? Con un transistor de un tamaño de una micra, estoy aplicando prácticamente un campo eléctrico de 1 megavoltios por metro, ¿de acuerdo? 1 megavoltio por metro, ¿vale? Con un transistor de una longitud de canal de un micrón, ¿vale? Por lo tanto, imaginaos un proceso de 90 nanómetros o 40 nanómetros, que son procesos actuales, ¿no? Tienen campos de varios megavoltios, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, no puedo escalar el grosor de la capa de óxido cuanto yo quiero, ¿no? Porque el límite de intensidad de campo eléctrico que puede soportar un mi óxido delgado está alrededor de 7-10 megavoltios por metro. ¿De acuerdo? Entonces esto significa que para mantenerme dentro de estos márgenes de seguridad tengo que escalar también la tensión de alimentación. Obviamente, ¿cuál es el problema del escalado de la tensión de alimentación? No, si escalo la tensión de alimentación, lo que hago es aproximarme a la tensión VT de forma muy peligrosa, tensión de umbral del transistor. De acuerdo, tener presente que ahora los circuitos integrados actuales tienen tensiones de alimentación internas on chip de alrededor de 1 voltios y tensiones de umbral de 0,4 voltios, estamos por ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos estamos aproximando muchísimo la tensión de umbral y por lo tanto muchísimo, o sea, el límite físico por el que el transistor está casi apagado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que tener un overdrive pequeño para que el transistor pueda funcionar es una necesidad. Entonces también el hecho que la VDS, ¿no? Por lo tanto, la tensión entre el drenador y surtidor de mi transistor tiene que ser mayor o igual a la tensión de overdrive para que el transistor esté saturado, impone, tal y como hemos visto por el cascode, también un límite al máximo número de transistores que podemos apilar para formar mi topología amplificadora. Otro factor muy importante es la tensión de Early, la VA, ¿no? Hemos visto que VA también se puede expresar como el producto entre una tensión VA' por L, longitud de canal del transistor. Con las tecnologías actuales, VA' ha bajado de forma drástica y ahora estamos alrededor de 5 voltios por micra, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que la tensión de efecto Early es muy baja, porque L es muy pequeño, ¿vale? Estamos hablando de L de nanómetros. Esto significa que con los procesos de fabricación actuales, las curvas las características de los transistores tienen una pendiente muy marcada en la región de saturación, ¿no? Por lo tanto, expresan una dependencia importante en la región de saturación de la corriente con la tensión VDS. Por otro lado, procesos más antiguos tenían una pendiente más suave, lo que se traduce en una tensión de Early VA más grande respecto a procesos más antiguos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la resistencia de canal de transistor, ¿qué significa? Que la resistencia de canal de un transistor fabricado con un proceso actual es muy pequeña, ¿de acuerdo? Porque esta pendiente es 1 partido RO. ¿De acuerdo? Si la pendiente es elevada, significa que RO es pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un problema, sobre todo si quiero alcanzar ganancias elevadas, ¿no? Porque he visto que la única forma de alcanzar en circuitos integrados ganancias elevadas es que la RO de mi transistor sea grande. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja muy importante de un transistor de canal corto? Por lo tanto, un transistor fabricado con las tecnologías actuales respecto a un transistor fabricado con procesos más antiguos, ¿no? Es su comportamiento en frecuencia. La figura de mérito que me expresa el comportamiento en frecuencia del transistor es la F sub T, o frecuencia de ganancia unitaria. Lo escribo. F sub T, frecuencia de ganancia unitaria, es la frecuencia a la que el transistor gana 1. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la ganancia máxima de un transistor es su ganancia intrínseca, GmR0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el transistor tendrá un comportamiento en frecuencia como este. Si esta es la ganancia A de mi transistor, a las bajas frecuencias será GmR0 igual a 0, ganancia intrínseca. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Luego llegará un punto en que intervendrán las capacidades parásitas de mi transistor introduciendo un polo que hará que mi ganancia baje con una pendiente de menos 20 dB por década, hasta alcanzar una frecuencia F sub T, que es la frecuencia de ganancia unitaria de mi transistor. ¿Vale? Entonces, esto es una figura de mérito muy importante porque me dice hasta qué rango de frecuencia puedo utilizar mi transistor de forma eficiente, ¿no? Porque si llego a FT, mi amplificador me gana 1. Por lo tanto, a partir de FT me da igual utilizar un circuito activo con transistores o un circuito pasivo, ¿vale? Porque la ganancia ideal de un circuito pasivo es 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Circuitos pasivos no gana, ¿vale? La ventaja de los transistores es de introducir una ganancia de tensión. ¿De acuerdo? Pero llegado a este punto, es el límite en que me dice, pues a partir de esta frecuencia, pues ya me da igual a utilizar transistores, porque no gano tensión. Por lo tanto, puedo utilizar circuitos activos. Bueno, dispositivos de canal corto tienen una FT, por lo tanto una frecuencia de ganancia unitaria, muy, muy elevada, ¿no? Por ejemplo, un proceso de 90 nanómetros tiene una FT teórica de 100 GHz. ¿De acuerdo? En realidad, bueno, estamos en 80 o por ahí. Pero la F sub T teórica de un proceso de 90 nanómetros es alrededor de 100 gigahercios. Entonces, esto significa que gracias a estas mejoras tecnológicas podemos utilizar circuitos integrados con tecnología hacemos para aplicaciones RF, ¿no? A cosa que hasta hace unos 10 años era impensable. Debemos que ir con otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el señor de galio o bipolares, ¿no? Ahora podemos hacer circuitos muy pequeños con un excelente comportamiento en frecuencia. Entonces, vamos a resumir ahora todas las características del transistor MOS. Nos centramos básicamente en un NMOS, ya que prácticamente un dispositivo PMOS es el dispositivo dual, ¿no? Por lo tanto, las cosas no cambian, ¿no? Hemos definido un símbolo para representar mi transistor, que es el siguiente. Normalmente en el símbolo, en el esquema circuital, omitimos el cuarto electrodo, el sustrato, no lo representamos, porque sabemos implícitamente que para un transistor PMOS el sustrato tiene que estar conectado al potencial más bajo de mi circuito, mientras que para un transistor PMOS tiene que estar conectado al potencial más alto de mi circuito, ¿no? La VDD o tensión de alimentación. Por tanto, lo omitimos por sencillez, pero sabemos que hay un cuarto electrodo, ¿no? Podemos considerar el transistor como una malla y caracterizarlo mediante tres tensiones, VGS, VDS y VGD. Y obviamente también una corriente de drenador ID. Por lo tanto, polarizar, hemos visto que polarizar un transistor significa fijar la VGS y la VDS para obtener la ID deseada. O de otra manera, pues fijar, por ejemplo, la VDS y la IDS para obtener la VGS deseada, o fijar la VGS y la ID para obtener la VDS deseada, ¿no? Por lo tanto, fijamos dos magnitudes y a partir de estas dos, la tercera siempre es fija y automáticamente determinada. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente este es el modelo que utilizamos en los circuitos, en los esquemáticos, ¿no? Pero también podemos sustituir, si queremos, en los cálculos el símbolo con su modelo equivalente utilizando elementos circuitales sabidos, ¿no? Básicamente generadores de corrientes pilotados y resistencia, ¿no? Porque hemos visto que el transistor MOS se comporta como un amplificador de transconductancia, ¿no? Por lo tanto, un amplificador de corriente pilotado por una tensión. Y hemos visto que hay dos modelos, ¿no? Que son prácticamente equivalentes. Un modelo de tipo pi, que es el que está pintado arriba, y un modelo de tipo T. Los dos son equivalentes, lo podemos utilizar de forma intercambiable, ¿vale? Y los cálculos nos salen igual, ¿no? La única diferencia es que un modelo de tipo T es más adecuado para manejar circuitos con degeneración resistiva de surtidor, ¿no? Por lo tanto, cuando tenemos un common source con degeneración resistiva de surtidor, es más conveniente, porque ¿no? los cálculos nos salen más sencillos, representar el transistor con este modelo de tipo T. ¿Vale? Pero nadie nos impide de poder utilizar también este modelo. Al final, el resultado al que vamos a llegar es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues aquí vemos prácticamente que tanto mi modelo de pi como mi modelo de t están caracterizados por unos parámetros de pequeña señal que son la transconductancia GM y la resistencia RO. Es decir, resistencia de canal o resistencia de salida de mi transistor. Obviamente, hemos visto que estos parámetros de pequeña señal dependen de la polarización de mi circuito, ¿no? Básicamente del overdrive y de la corriente del drenador. El transistor tiene distintas regiones de funcionamiento, ¿no? Básicamente hemos visto que tiene tres. Veremos en TRF que eso es mentira, tiene cuatro, ¿vale? Pero a nosotros de momento nos interesan estas tres muy sencillas, ¿no? Que son la región de corte. Mi transistor se comporta como un circuito abierto, un interruptor abierto, y por lo tanto entre el generador y el surtidor no pasa corriente. Mi región ohmica o lineal, en que prácticamente el transistor se comporta como una resistencia, más o menos, ¿vale? De forma aproximada. Y existe una relación lineal, aproximadamente lineal, entre la VDS y la corriente de drenador. Y por fin, región de saturación, donde idealmente la corriente de drenador se mantiene constante e independiente de la VDS, ¿no? Pero hemos visto que esto en realidad es falso para procesos de canal corto, ¿no? Ya que también para transistores de canal corto, también en región de saturación, el transistor exhibe cierto comportamiento resistivo, que de hecho está modelado por esta resistencia RO. ¿De acuerdo? Entonces, el transistor para cuando conduce, por lo tanto cuando está saturado, tiene que cumplir dos condiciones muy muy muy importantes, ¿no? Primero, que la VGS, por lo tanto, la tensión entre puerta y surtidor de mi transistor tiene que ser superior a la tensión umbral, ¿no? Por lo tanto, es la tensión que tenemos que aplicar para que se cree un canal entre el drenador y el surtidor y pueda circular una corriente, ¿vale? Pero esta condición no es suficiente, ¿no? Porque simplemente es la condición necesaria para crear un canal entre el drenador y el surtidor. Pero que haya canal no significa que haya una corriente, ¿no? Para que haya una corriente tenemos alcanzar las condiciones de pinch-off, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aplicar una tensión entre el drenador y el surtidor para que fluya una corriente. Entonces, hay dos condiciones equivalentes. Para el pinch-off, ¿no? O que VDS sea mayor o igual a la tensión de overdrive, o que la tensión entre puerta y drenador sea menor que la tensión de umbral. ¿De acuerdo? Hemos también aprendido a calcular la corriente de drenador cuando el transistor está saturado. En este caso, estoy considerando la expresión completa, ¿vale? Es decir, la expresión que tiene en cuenta de los efectos de canal corto y por lo tanto de la modulación, la expresión que tiene en cuenta de la modulación de longitud de canal y por lo tanto de los efectos de esta resistencia RO sobre la corriente ID, ¿vale? Estos efectos son tanto más evidentes en transistores de canal corto, pero existen también en transistores de canal largo, pero no son tan evidentes. Por lo tanto, tengo pues mi ecuación, que es un medio por la transconductancia de proceso mu nc ox, por la relación de aspecto de mi transistor, por el overdrive al cuadrado, por otro término que tiene en cuenta de la modulación resistiva de la longitud del canal, que es 1 más VDS partido VA, ¿no? Por lo tanto, depende del inverso de la tensión de overdrive. Hemos visto que prácticamente esto, del inverso de la tensión de Early, hemos visto que 1 partido VA es igual también a lambda. Lambda que es un parámetro spice, es 1 partido VA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, escribir esto como 1 más lambda VDS o VDS partido VA es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Obviamente, la corriente que entra en la puerta de mi transistor es 0. Obviamente, como os he dicho anteriormente, los parámetros de pequeña señal, GM y RO, de mi modelo equivalente del transistor, dependen de la polarización, ¿no? Hemos visto que hay varias formas equivalentes de calcular la transconductancia. Esto también depende de las especificaciones y de los datos que tenéis a vuestra disposición en un problema, ¿no? GM puede ser igual a 2 veces la tensión, la corriente drenador dividido over drive, o puede ser igual, puede calcularse como mNCox por W partido L por tensión de overdrive, o como raíz cuadrada mu nCox por W partido L por ID. Estas tres fórmulas hemos visto que son equivalentes, estas tres expresiones son equivalentes, ¿vale? Y se pueden derivar, y de hecho lo hemos hecho, una de la otra. ¿Qué pasa por la resistencia de canal? Pues la resistencia de canal, RO, depende obviamente de la tensión early, VA, y de la corriente ID. Hemos visto que también VA la puede expresar como una tensión VA' por unidad de longitud multiplicada por la longitud de canal, ¿no? Por lo tanto, a otra forma equivalente es VA' por L dividido ID. La máxima ganancia de un amplificador no puede exceder, como hemos visto, a la ganancia intrínseca del transistor. La ganancia intrínseca es definida como GM por RO, ¿no? Por lo tanto, transconductancia por resistencia de salida, ¿no? Esto nos permite de tener varias expresiones de la ganancia intrínseca a partir de las expresiones anteriores de la transconductancia y de la resistencia de canal, ¿no? Y son estas, ¿no? La ganancia intrínseca se puede calcular también como tensión de early partido overdrive dividido 2, o como 2 veces VA' por L dividido overdrive, o como VA' por raíz cuadrada de 2 mu nCox WL dividido raíz cuadrada de ID, ¿no? Son todas formas equivalentes. La resistencia de entrada del transistor es prácticamente infinita. Pero hemos dicho que a las altas frecuencias intervienen otros efectos parásitos. Más precisamente las capacidades parásitas del transistor que no pueden ser despreciadas. Y entre todas las capacidades parásitas del transistor, dos son las más importantes, ¿no? La capacidad entre puerta y surtidor y la capacidad entre puerta y drenador del transistor, ¿no? Por lo tanto, a las altas frecuencias tenemos que modificar el modelo anterior. Ese es un modelo de C, ¿vale? Es decir, un modelo a las bajas frecuencias. Es decir, como hemos visto, es un modelo que va desde la continua hasta aquellas frecuencias a la que hasta la frecuencia a la que empiezan a actuar las capacidades parásitas de mi circuito. Llegado a esta frecuencia, este modelo ya pierde validez y tenemos que considerar los efectos de las capacidades parásitas también. Estas capacidades parásitas son muy importantes porque determinan el comportamiento en frecuencia del transistor, ¿vale? Es decir, que hacen que la ganancia intrínseca baje, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y por tanto, la frecuencia de transición depende básicamente de estas capacidades, ¿no? Se puede demostrar que la frecuencia de transición es GM, transconductancia de mi transistor dividido 2pi, que multiplica CGS más CGD, ¿no? Por lo tanto, estas dos capacidades. ¿Cuánto valen CGS y CGD? Estas dos capacidades se pueden calcular a partir de las dimensiones del transistor y de los parámetros tecnológicos, ¿no? Expresado en este caso por CEOX, capacidad de la capa de óxido de puerta, y por LOV. LOV es la longitud de la región de solapamiento entre el electrodo de puerta y las regiones que forman el surtidor y el drenador. ¿No? Hemos visto que prácticamente mi transistor tiene esta forma, ¿no? Prácticamente hay un solapamiento entre los electrodos de surtidor y drenador y la puerta del transistor. Este solapamiento no es querido, este solapamiento es debido a imperfecciones de mi proceso de fabricación. Y la magnitud de este solapamiento la llamo LOV, ¿no? Porque overlap en inglés es solapamiento. ¿De acuerdo? De hecho, la magnitud de este solapamiento determina una de las capacidades parásitas de mi circuito, la CGD, que es igual a W por LOV por CEOX, ¿no? Por lo tanto, la CGD es la capacidad del condensador formado prácticamente por esta región de difusión, la capa de óxido y la región de puerta. ¿De acuerdo? CGS es igual a 2 tercios WL CEOX más una capacidad que es igual a la CGD. ¿Vale? Por lo tanto, WLV por CEOX. Es una capacidad variable, ¿vale? Depende de la polarización del transistor, ¿vale? Y esta CGS, en este caso, está calculada cuando el transistor está saturado. Lo repito, CGS depende de la polarización, no es siempre la misma, ¿vale? Pero como estamos considerando el transistor como amplificador, mi transistor estará polarizado siempre en saturación. Y por lo tanto, esta es la expresión que tengo que utilizar. ¿De acuerdo? Y volviendo a la F sub T, puedo expresar la frecuencia de transición también en función de otros parámetros, ¿no? Lo veremos más en detalle en TRF, se puede demostrar que la FT es igual a 1/2 mu n por tensión de overdrive dividido 2 pi L al cuadrado. Entonces aquí vemos una cosa muy importante, que la FT es inversamente proporcional a la longitud al cuadrado de mi transistor. Por lo tanto, cuando más corto es el canal, mejor será el comportamiento en frecuencia. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. ¿Cuáles son los parámetros de diseño de mi transistor? No, básicamente lo hemos visto. Son la longitud, la relación de aspecto W partido L, el overdrive y la corriente de polarización. Una gran ventaja del transistor MOS es que lo podemos utilizar también como un interruptor, ¿no? Porque tiene una estructura prácticamente simétrica. Entonces, volviendo otra vez a mi modelo del transistor, vamos a dar una expresión aproximada de la frecuencia de transición, ¿vale? Entonces, en este caso, considero un modelo en DC, es decir, asumo que el transistor esté operando a frecuencias muy muy bajas, mucho más bajas que F sub T, ¿no? Por lo tanto, puedo despreciar el efecto de todas las capacidades de mi transistor. Pero sí que lo que asumo es que la carga de mi amplificador sea capacitiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo una capacidad de carga. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuánto valdrá la ganancia del transistor? ¿Vale? Pues prácticamente aplico esta vez la ley de Ohm a la impedancia formada por el paralelo entre la resistencia RO y la capacidad CL. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la impedancia de un condensador ZC es igual a 1 partido SC, ¿no? En el dominio de Laplace. Dominio de Laplace. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la impedancia de carga ZL será igual al paralelo entre RO y 1 partido SC. Esto significa que la tensión de salida, aplicando la ley de Ohm, será igual a menos GM VGS por RO en paralelo con esta capacidad. Que me lleva a esta expresión para la ganancia, ¿no? que es trivial, ¿no? Porque el ZL será igual a RO dividido SC por SC RO más 1 dividido SC. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es igual a RO, SCR 0 más 1. ¿De acuerdo? Que es esta expresión que tenemos aquí. ¿Vale? Por lo tanto, la ganancia será menos GMRO 1 más SCLRO. Esto significa que esta capacidad de carga limita la ganancia del transistor. Fijaos, lo que tenemos al numerador es GM RO, ganancia intrínseca de mi transistor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo una ganancia intrínseca que depende de la frecuencia. En continua, S es igual a cero. Continua es frecuencia muy baja, ¿no? Por lo tanto, este término desaparece y tengo una ganancia que es máxima y es igual a la ganancia intrínseca. Pero a la frecuencia del polo, por lo tanto, del cero de este denominador, que es 1, 2 pi CLR0, la ganancia empieza a bajar con una pendiente de menos 20 dB por década. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de ganancia unitaria? Es la frecuencia a la cual el módulo de la ganancia vale 1, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia a la cual GM RO dividido 1 más SCLRO es igual a 1. ¿De acuerdo? Claro, pues si resuelvo esta ecuación, que tengo que GM es igual a 1. Que tengo que GM RO es igual a 1 más SCL RO, donde S es igual a 2 pi F. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo GM RO es igual a 1 más 2 pi F CL RO. A frecuencias muy elevadas, es decir, cuando F es muy grande, este primer término es despreciable. ¿Vale? Lo puedo despreciar. Por lo tanto, ¿aquí qué tengo? Tengo GM RO aproximadamente igual a 2 pi F CL RO. A mí me interesa calcular la frecuencia F, que es la frecuencia prácticamente de ganancia unitaria, ¿no? Por lo tanto, FT, ¿a qué será igual? A GM RO dividido 2 pi CL R0. ¿De acuerdo? Entonces, GM RO, ¿qué es? Es mi A0, ganancia intrínseca del transistor. 1 partido 2 pi CL RO, ¿qué es? Es la frecuencia de mi polo, FP. Por lo tanto, el producto banda ganancia, por definición, fijaos, es igual a la ganancia intrínseca por la frecuencia del polo de mi amplificador. ¿De acuerdo? Por eso se llama banda ganancia. FP marca, FT es igual al producto entre la ganancia intrínseca y el ancho de banda. Por lo tanto, FT en este caso también es igual, me corrijo, al producto banda ganancia, ¿vale? Por lo tanto, al producto entre la ganancia de mi amplificador y su ancho de banda. ¿De acuerdo? FT, lo escribo, FT es igual al producto banda, ganancia del amplificador. ¿De acuerdo? O de forma equivalente, este es igual, despegando R0 de 0, es igual simplemente a GM transconductancia dividido 2pi CL.